Hay muchos fenómenos que ni siquiera yo, que ya tengo bastante años vividos en este planeta porque nunca estuve en otro, pero jamás hubiera pensado que en mí, durante mi vida, estas cosas estarían aconteciendo. Pero por todo el mundo se está escuchando, ya sea música extraña por ahí, ruidos que dicen procedentes del firmamento, o sea, desde arriba del cielo. Y algunas veces se oye, dice un escritor, como un zumbido monótono de trompetas en los registros más bajos o medios, pero de naturaleza musical. Invariablemente, dice, mientras escuchan su toque, desde luego sombrío, las personas experimentan profunda emoción. Es algo que no pueden entender. Los sonidos son ligeramente, sigue diciendo, diferentes en algunos casos, son similares a un tren, otros semejantes más a estruendos que llegan desde el cielo, sin advertencia, y se oyen por varios días, luego todo queda en silencio nuevamente, y ya no hay más sonidos. Nadie explica de qué se trata, nadie puede explicarlo realmente. Otros parecen originarse en las profundidades de la tierra, y a menudo es como si brotaran del interior de la pared, por ejemplo, la gente que está dentro de su sala de estar o tal vez dormitorio o lo que fuera, y parecen provenir de la pared de una habitación, semejante al sonido de dos locomotoras que avanzan a gran velocidad. Y sin embargo, estos ruidos no son registrados por los sismógrafos, es decir, los sismógrafos lo que hacen es registrar el alcance o la magnitud de un terremoto, un sismo. Pero esto no se puede. Muchas cosas han ocurrido en varios lugares del mundo de este tipo. Ahora imagine un ruido sordo, el repiqueteo de metales a un volumen bastante alto. Las personas salen corriendo al exterior, fuera de la casa, para ver qué está pasando, qué hay, y no encuentran absolutamente nada. Se trata de un misterio, y aunque es mucho más que un simple enigma, ya que presagia una amenaza de alguna clase, tampoco nadie puede explicar. Esta especie de trompetazos en el cielo recuerdan, yo diría, en cierta forma, el sonido de guerra, porque es para eso, las trompetas son justamente para anunciar la guerra en su época, cuando se escribió la Biblia. Después de todo, por largo tiempo, el toque de las trompetas ha movido a los ejércitos a la batalla. Y el sonido del trueno, del llamado shofar, que es un sistema judío, tipo cuerno en Israel, es el llamado bíblico para juicio y para otros casos, que la multitud se reúna, por ejemplo, en una plaza, etc. No obstante, todos estos misterios o misteriosos ruidos tienen una cosa en común. Más tarde o más temprano, quienes los han oído informan haber visto cosas también sobrenaturales y no pueden explicar. Pero esta no es la primera vez en la historia de la humanidad que se escuchan. Particularmente en las últimas tres décadas del siglo XIX se reportaron sonidos extraños, dice un escritor, en el cielo, que iban desde explosiones como de metales que chocaban y acordes como de un arpa. En lo que está ocurriendo en la actualidad, algunos, quienes han percibido los ruidos, informan que incluso han escuchado sonidos como de voces entremezclados y la música distante de un aparato como de radio o televisión. Hasta la fecha, nadie sabe de qué se trata, pero muchos lo han escuchado. Pero, ¿qué es lo que dicen de esto los expertos? Bueno, uno dice así, en un informe que justamente que publicó la revista GeoChange Journal, 10 de febrero del 2012, unos científicos explican la posible procedencia de los extraños sonidos provenientes del cielo, desde arriba. Según el profesor llamado Azerbaiyán, Ejin Khalilov, líder de un grupo de científicos expertos en geofísica que han estado estudiando los extraños sonidos provenientes del cielo que han sido reportados por multitudes de personas durante el pasado 2011 y desde el 2012, la mayoría de los reportes no son un fraude, pero también sabemos que siempre hay alguien que hace fraude, ni bien se escucha algo a fin de reír un poco de los crédulos. Según el señor Khalilov o Khalilov, estos inusuales sonidos graves reportados por un gran número de personas en diferentes partes del planeta desde el verano del 2011 hasta más allá, 2012, y que muchos llaman el sonido de Apocalipsis, se han manifestado en varias partes del mundo, tal como Estados Unidos, Reino Unido, Costa Rica, Rusia, República Checa, Australia, Chile y otros. Este señor, llamado Khalilov, dice que luego de analizar los registros de estos sonidos, han descubierto que la mayor parte de su espectro se encuentra dentro del rango de la, digamos, infrasonido, es decir, que no es audible para los seres humanos y lo que la gente escucha es solo una pequeña fracción de la potencia real de estos sonidos. Y sigue explicando este supuesto sabio, que se trata de emisiones acústicas de baja frecuencia en el rango entre 20 y 100 hercios, modulados por ondas infrasónicas ultra bajas de 0,1 a 15 hercios. En geofísica se les llama ondas de gravedad acústica y se forma en la atmósfera superior, en el límite entre la atmósfera y la ionosfera en particular. Bueno, prosigue hablando sobre esto mismo. En la opinión de estos científicos, el origen de esto, digamos, esta poderosa e inmensa manifestación de ondas acústicas gravitacionales deben ser procesos energéticos a muy grande escala, que incluyen potentes llamaradas solares y enormes flujos de energía. De eso de llamaradas solares se está hablando mucho. Yo he trabajado por muchos años en la onda corta y las llamadas o llamaradas solares aparecen en una forma muy intensa cada 11 años, es cíclico. Y cuando eso ocurre, la Comisión Federal de Comunicaciones, desde Washington, nos ofrecen otras frecuencias porque dicen, de tal a tal mes habrá mucha llamarada solar y ustedes no van a tener buena sintonía. O sea, tienen que cambiar, por ejemplo, de 19 metros, tal vez, a 31 metros o 25 metros y cosas por el estilo. Esto sería la banda. O si no, la frecuencia de tanto y cuanto tendrán que cambiar también. Y esto pareciera bastante exacto, porque de veras la gente se quejaba si no cambiábamos, que ya la señal no se podía escuchar porque había interferencia. Y esa interferencia se debía justamente a las llamaradas en el sol. Bien, el incremento observado en la actividad solar es totalmente consistente con el pronóstico del comité internacional llamado GeoChange, publicado en el informe de la comisión en junio del 2010. Si la comisión estudia esto, esta tasa de crecimiento de la actividad solar continúa, bueno, su amplitud final del 2012 sería mayor que la amplitud del vigésimo tercer ciclo solar. Todo esto para los que más o menos entendemos estas novedades. Este señor llamado Galileo sigue explicando que hay otra causa posible más para estos sonidos y puede estar en el núcleo de la Tierra. Y él explica que el hecho es que la aceleración de la deriva del polo norte magnético de la Tierra, que aumentó más de 5 veces entre 1998 y 2003, se encuentra hoy en el mismo nivel de intensificación que los procesos de energía del núcleo de la Tierra, ya que son los procesos en el número, digamos, o mejor dicho, en el núcleo interior y exterior, los que forman el campo geomagnético de la Tierra. Aquí, para los que entienden más todas estas vueltas, podemos sacar mayor provecho. El 15 de noviembre del 2011, todas las estaciones geofísicas desplegadas en Estambul, Kiev, Bakú, Islamabad y también en Yogyakarta registraron variaciones en 3 dimensiones del campo gravitatorio de la Tierra, y casi al mismo tiempo se registró un impulso gravitatorio de gran alcance. La intensificación de los procesos de energía en el núcleo de la Tierra son capaces de modular el campo geomagnético de una manera única. Ahora bien, hay un subtítulo que recogí por ahí que dice: el coro tras trompetas en Kiev. Ahora, Kiev es la parte oriental de Europa, la capital de Ucrania, que fue colocado en el, digamos, lugar popular, el sitio de internet YouTube. Y se trataba de un video casero de 11 minutos y 28 segundos de duración que mostraba la ciudad y el cielo. Aquellos de ustedes que pueden estar mirando mucho tiempo todo esto, porque hay que ver cuándo sale, mientras la cámara escudriñaba en vano, buscando una fuente de origen, se escuchaba el toque de una trompeta misteriosa, o más bien trompetas misteriosas, con un mensaje inescrutable, y sus notas variaban desde un barítono bajo, repetido como un coro. Su eco repercutía a través del paisaje en una forma que sugería que se estaba originando muy por encima de la superficie de la Tierra. Cuando uno lee, mira todo esto, no puede menos que pensar hacia dónde, cuál es la respuesta, qué es todo esto. Después hay otro informe que habla sobre ruidos en todas partes. Finalmente dice, mientras preparaba todo esto para entregar y publicarlo, etc., había peculiares sonidos por doquiera. Consistían de ruidos fuertes, truenos y explosiones. Algunos son resonancias sonoras, digamos sordas. Otros resuenan en los tímpanos, mientras que los terceros han sido descritos como choques de objetos metálicos. Esto es lo más común en todo esto. El día 6 de marzo del 2012, los residentes del sureste de Georgia y Birmingham, Alabama, escucharon estos sonidos. No se descubrió ninguna causa de origen. El 15 de marzo fueron nuevamente testigos de otra serie de sonidos de choques. Luego se escucharon igualmente en Montello, Wisconsin. El 18 de marzo de 2012, la ciudad llamada Clintonville, Wisconsin, estuvo en las noticias de toda la nación en Estados Unidos cuando la mayoría de los residentes comenzaron a oír una serie de estruendos. La ciudadanía, en general, estaba molesta mientras los trabajadores municipales inspeccionaban los sistemas de agua para ver si no hubo algún tipo de problema. El 19 de marzo, los equipos de emergencia fueron llamados de nuevo cuando una nueva ronda de sonidos de percusión se sintieron sobre la ciudad. Sonidos metálicos se escucharon en las primeras horas de la madrugada, luego cesaron al amanecer, dejando a todos confundidos. El misterio de estos ruidos se agudizó aún más cuando se descubrió que las lecturas sísmicas se mantenían normales en la zona. No había nada que aumentara y mostrara cuál era la densidad del movimiento, por ejemplo, de la Tierra. Por 2 semanas, los medios de noticias se hicieron eco y estuvieron presentes también y dieron a conocer lo que estaba ocurriendo, pero nadie sabía cómo explicarlo. Una cosa sí es cierta. Prevalece una creencia uniforme entre quienes han escuchado los extraños zumbidos, los coros y las explosiones, de que augura un gran desastre que está a punto de ocurrir. Pero ¿hay algún precedente para tales sucesos extraños? ¿Están correctas las personas al suponer que estos sonidos, digamos, portan consigo un mensaje? Sabemos que habrá batallas en el cielo, tal como ya ha habido. Recordemos el caso que menciona tanto Isaías como Ezequiel acerca del querubín grande y protector que fue destronado desde el cielo. Pero podemos esperar que se escuchen sonidos celestiales de diversa índole conforme nos acercamos al día en que el Señor ha de volver. Bueno, un buen ejemplo lo tenemos en estos versículos que narran la significativa victoria de David sobre los filisteos. Les voy a leer una parte donde en primer libro de Crónicas 14, y vamos a leer 13 al 16. Y volviendo los filisteos a extenderse por el valle, David volvió a consultar a Dios. Y Dios le dijo, no subas tras ellos, sino rodéalos para venir a ellos por delante de las balsameras. Y así que oigas venir un estruendo por las copas de esas plantas, sal luego a la batalla, porque Dios saldrá delante de ti y herirá el ejército y los filisteos, o de los filisteos. Hizo pues David como Dios le mandó, y derrotaron al ejército de los filisteos desde Gabaón hasta Jezer. Todo esto en primer libro de Crónicas 14, 13 al 16. Y ahora miremos en primer Samuel, primer libro de Samuel 7, 9 y 10. La Biblia también registra, por supuesto, y dice, y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Esto en el primer libro de Samuel 7, 9 y 10. Pero luego en el segundo Reyes 7, 6, dice, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros, he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los eteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Sin embargo, los que conocemos este incidente, sabemos que no hubo ningún ejército ni nada de eso, pero Dios hizo que se oyeran esas voces. De hecho, tanto la Biblia como la historia están colmadas con ejemplos de cómo la voz del Señor está asociada con el juicio divino. El profeta Jeremías habló acerca, por ejemplo, de la profecía del día del Señor, lo llama. Y aquí, en términos bastante claros, encontramos que los sonidos sobrenaturales desde lo alto están directamente asociados con el juicio de Dios, algún tipo de juicio. Veamos lo que dice en esta porción bíblica, que es Jeremías 25. Voy a leer desde el versículo 29. Porque aquí que a la ciudad en la cual es invocado mi nombre, yo comienzo a hacer mal, y vosotros seréis absueltos. No seréis absueltos, porque espada traigo sobre todos los moradores de la tierra, dice Jehová de los ejércitos. Tú, pues, profetizarás contra ellos todas estas palabras, y les dirás, Jehová rugirá desde lo alto, y desde su morada santa dará su voz, y rugirá fuertemente contra su morada. Canción de lagareros cantará contra todos los moradores de la tierra, o contra todos los moradores de la tierra, llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque Jehová tiene juicio contra las naciones. Él es el juez de toda carne. Entregará los impíos a espada, dice Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí que el mal irá de nación en nación, y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra, y yacerán los muertos de Jehová en aquel día desde un extremo de la tierra hasta el otro. No se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados, como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. Esto significa simplemente muerte masiva. Todo esto en Jeremías 25, 29 al 33. Ahora, dados los ejemplos en estos versículos, es fácil. Podemos entender claramente por qué quienes han escuchado los ruidos se han sentido, digamos, aterrorizados. ya que, de hecho, tienen sobradas razones, porque estos ruidos provienen de lo alto. Jehová, como dice el Señor, está furioso por la forma como actúan los hombres. A la entrada, digamos, a la entrega, diríamos, de la ley, el Señor descendió sobre la cima del monte Horeb. Eso recordamos todos, yo creo, en el capítulo 19 de Éxodo, versículos 12 al 19. También otro fenómeno parecido a lo que hemos visto ya. Cuando tocamos este tema, para algunos es cosa, bueno, no les importa mucho, no creen, no, nada va a suceder. Hasta el último momento, cuando ya en Sodoma se acercaba y faltaban horas para que Sodoma, Gomorra y otras ciudades de esa llanura fuesen destruidas por el fuego, fuego y azufre desde lo alto, todavía la gente se burlaba del justo Lot, pero las cosas sucedieron como él había dicho. Ahora, ¿quién puede explicar el toque de las trompetas en el aire? Bueno, el único precedente de estos sonidos lo encontramos en la Biblia. Y la Biblia también habla de futuros toques. Por ejemplo, en 1 Corintios 15, texto tan conocido, versículo 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Es probable que el toque de esta trompeta sea un gran susto para quienes no participan en este gran viaje a las alturas. Y si vamos de aquí, 1 Tesalonicenses 4, 15 al 18, dice, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Es decir, anímense unos a otros. Eso es para los cristianos allá en Tesalónica, pero es también para nosotros. Nosotros tenemos la dicha de vivir en la época cuando justamente estamos acercándonos al cumplimiento de una de las más grandes profecías para todo cristiano. Pero hay otra cosa que está ocurriendo, son los incendios. Y uno se pregunta y dice, ¿cuánto tiempo durará todo esto? Más de 30 incendios forestales afectaron 7 estados del oeste estadounidense: Colorado, Utah, Wyoming, Montana y New Mexico, Arizona y California. Pero es terrible. Vamos a ver si podemos ver algo de esto, porque hemos tratado de... hemos sacado esto de internet, solamente que no se ve tan bien, aunque ustedes seguramente ven. Y eso no ocurre en un país donde no hay bomberos, donde no hay capacidad para apagar. Ahí está un helicóptero volando. Pero ¿de qué sirve con tanto que vamos a ver otro? Miren ustedes, quisieran ustedes que en el barrio donde viven, así tan cerca, se esté quemando todo, pero ahí hay. Y ahora aquí los pinos, muchísimas hectáreas de pino, todo se fue, se convirtió en ceniza. Y aquí, otra vez, sí, es un lugar muy lindo, es una zona muy buena. En tiempos de invierno, nieva allí, no hay mucho problema. Pero ahora vea lo que está pasando. Y el fuego allá se parece infierno, si quisiera uno presentar de alguna manera. Eso es lo que está ocurriendo. todavía no sabemos de muchas muertes, nada de esto, pero las cosas van de mal en peor. El fuego más voraz en el cañón Waldo, en Colorado, ya ha consumido más de 15.000 hectáreas de sembrados de pinos en esa sola área. Lo más de 8 incendios forestales que están asolando el norte del estado de Colorado. Desde el 9 de junio del 2012 y que continuó hasta mucho más allá. Las autoridades informaron que el incendio de Hyde Park, en otro sector de Colorado, destruyó 257 residencias. Este siniestro fue ocasionado por relámpagos el 9 de junio de ese mismo año, 2012. Según las autoridades, los incendios que ardían hasta entonces, son los que han destruido más casas en la historia del estado, que nunca antes hubo tanta destrucción por fuego. El sábado 23 de junio del mismo año, otro incendio destruyó 22 casas y 2 edificios en las cercanías del East Park, donde muchos visitantes se alojaban para, bueno, visitar el parque. Parque Nacional de Rocky Mountain. El 26 de junio se desató otro incendio en la ciudad. Y no son incendios hechos por, digamos, no son incendios deliberados, que alguien prendió fuego. ¿Saben por dónde viene? Rayos. Tan cierto es esto que los seguros pagan, algunos ya pagaron una cantidad de $30,000 por pérdidas de sus hogares, de sus casas, porque realmente reconocen que es algo que no puede ser controlado. Yo me pregunto, nosotros conocemos, sabemos lo que la Biblia dice, no vamos de mal en mejor, de mal en peor. Dice en el libro de Apocalipsis, y vamos a leer en el capítulo 1, versículo 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Otra vez trompeta. Esto en Apocalipsis 1, 10. Y en Apocalipsis 4, 1. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Dios está siempre involucrado con trompetas para llamar la atención a los habitantes del planeta, nuestro planeta. Luego tenemos otra vez en Apocalipsis 8, 6 al 11, vean lo que dice. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Versículo 9. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo, como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Así que no se trata solamente de trompetas y demás, sino que cuánto de lo que hoy todavía podemos gozar, alimentarnos, viajar, agua limpia, pura, que podemos tomar, En 1 Tesalonicenses 4:16 dice, porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Está vinculado esos ruidos con los dolores que vienen y también con la resurrección y, por supuesto, el rapto de la iglesia. Pero la Biblia habla mucho de las conmovedoras manifestaciones en el cosmos, más allá de lo que es el espacio sideral. Notemos lo que dice, por ejemplo, en Isaías 24. Busquen en Isaías 24, claven la vista allí, desde el 1 hasta el 3. He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. ¿Cree usted esto? Yo no tengo problema. Si la Biblia lo dice, así es. La tierra será destruida. Versículo 4. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo. Enfermaron los altos pueblos de la tierra. Isaías 24:4. ¿Y por qué todo esto? Veamos los versículos 5 al 9. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa, la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra, y disminuyeron los hombres. Se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón. Cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegran, cesó la alegría del arpa. No beberán vino con cantar, la sidra les será amarga a los que la bebieren. Isaías 24:5-9. Habrá falta de alimento en las ciudades. ¿Quedarán las ciudades con los anaqueles vacíos en sus supermercados? Bueno, vamos a los versículos 10 al 13 del mismo capítulo 24 de Isaías. Quebrantada está la ciudad por la vanidad. Toda casa se ha cerrado para que no entre nadie. Hay clamores por falta de vino en las calles. Todo gozo se oscureció, se desterró la alegría de la tierra. La ciudad quedó desolada y con ruina fue derribada la puerta. Porque así será en medio de la tierra, en medio de los pueblos, como olivo sacudido, como rebusco después de la vendimia. Isaías 24:10-13. Es más, los moradores de la tierra se considerarán desdichados y admitirán que los que tendrán será o lo que ellos tendrán, terror, pozo y red. Noten, versículo 17, terror, foso y red sobre ti, oh morador de la tierra. Y este morador de la tierra es para todo el planeta. El castigo provendrá de lo alto. Fíjense los versículos 18 al 20. Siempre Isaías 24. Y acontecerá que el que huyere de la voz del terror caerá en el foso, y el que saliere de en medio del foso será preso en la red, porque de lo alto se abrirán ventanas y temblarán los cimientos de la tierra. Eso quiere decir que será un terremoto moviendo todo el planeta y maremoto en los mares.

y de la misma manera perecerán sus moradores. Pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá. Isaías 51, versículo 6, después de Ageo que leímos. Y por último, Sofonías 1, 2 y 3 dice: destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré a los hombres y las bestias, destruiré a las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. ¿Qué de nosotros? Ya no estaremos aquí. Estaremos en la presencia del Señor. Él destruirá una vez que llegue el momento para pagar al mundo por sus pecados y por haberse burlado de él por tanto tiempo.